Bueno, Emiliano, acá volvimos a decir verdad porque finalmente se pudo retomar, reconectar la comunicación con Irán y tenemos a Amin Saburi en la Saburi, ¿no? Sí. En línea desde Teherán, desde la capital iraní. A ver si nos estás escuchando bien, Amin. Sí, puedo escuchar muy bien. Estoy aquí con ustedes y saludos. Bueno, es muy difícil. Nosotros te agradecemos mucho el poder hablar en esta situación. Contanos en qué zona, en la zona de Teherán que estás, que puedas describirnos qué está pasando en estas horas en la capital iraní. Ok, yo estoy cerca a la Plaza Revolución. Es exactamente el corazón y el centro de Teherán, muy famoso para los edificios oficiales, también librerías y etcétera. Estos días después del muerto del líder supremo de Irán, Ayatollah Khamenei, podemos ver la gente manifestando en esta plaza y en las calles centrales de Teherán. Y después de elegir su hijo, Mojtaba Khamenei, como el líder supremo nuevo, ahora la gente está manifestando como apoyo a él y al gobierno para continuar la guerra con mucho poder. Amin, ¿cómo está viviendo la gente en Teherán en particular? Porque está siendo objeto de ataques por parte de Israel y de Estados Unidos. Uh-huh. Sabemos que han atacado también las zonas de depósitos de petróleo, que esto ha generado problemas, por supuesto, estos ataques para la población de Teherán, ¿no? Exacto. Puedo decir que en el día primero de la guerra, el gobierno ha publicado un anuncio oficial a los civiles y a la gente de Teherán y decir que nosotros pedimos que la gente salgan de la ciudad Teherán, porque la mayoría de la población de Teherán no son originalmente de Teherán. Y en el día primero, la mayoría de la gente salieron. Y también la situación de mercado ahora es cerrado. Los mercados principales de Teherán, como Bazar de Teherán, la calle 15 de Jordad, Baharistán y otros, ahora son cerrados. Pero supermercados, bancos, no sé, estación de gas, de gasolina, estas cosas ahora son abiertos, pero no con toda la capacidad, casi la mitad de capacidad. Pero las cosas importantes como, no sé, comida, agua, gasolina, ahora son parados, aunque Israel y Estados Unidos han atacado a la fuente de petróleo en Teherán, pero esas fuentes estaban casi sin petróleo antes de la guerra. El gobierno tenía la hipótesis que ellos van a atacarnos y tenían un plan para eso. Y podemos decir que por ahora la situación es más estable. Pero con la continuación de la guerra, por ejemplo, para 2 semanas, tenemos que ver. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que espera la gente en Irán? ¿Cómo ves vos que la gente reacciona a todo lo que va surgiendo a nivel internacional? El tratamiento que le da la comunidad internacional a lo que ocurre allí. Una pregunta muy buena. Pero yo tengo que hablar como la gente que ahora están en las calles. No puedo hablar como toda la gente de Irán, es imposible. Pero porque yo estaba en las calles hablando con la gente que está manifestando, puedo decir que ellos que tienen acto ahora en la ciudad, ellos no quieren alto de fuego, aunque los países y el pueblo de los países que están manifestando para alto de fuego, la gente iraní ahora no quiere alto de fuego. ¿Por qué? Porque ellos se sienten venganza, enfadado, y su petición ahora es venganza de sus muertos, de su líder. Y cuando están gritando en las manifestaciones, dicen que nosotros somos la gente que vamos a hacer la venganza del sangre del líder, y ahora apoyamos a su hijo para hacerlo. Y de verdad, la gente iraní no cree en el pueblo internacional ahora. Después de Gaza, después de lo que está pasando en Medio Oriente, nadie cree en el pueblo internacional, y algunos condenan la ley internacional porque no funciona para nada, solo como excusa para atacar el pueblo iraní y los pueblos débiles en el mundo. Amin, mientras hablamos contigo en el canal en YouTube que tiene la radio, estamos mostrando imágenes que vos has difundido, muchas de ellas a través de redes. Hay, por ejemplo, que cosas que se ven menos aquí en Occidente, ¿no? Has difundido imágenes de una escuela, también de una manifestación de trabajadores de un hospital, por ejemplo. ¿Esto ha ocurrido en estas horas? Creo que es para días antes. ¿De qué se trató esa movilización? O 5 de marzo. Ajá. ¿Por qué se dio esa movilización de los trabajadores de un hospital? Yo estaba en su manifestación en el hospital Gandhi, un hospital casi en el centro, casi más alta. Después de bombardearlo, los trabajadores y los médicos estaban condenando este acto de violento. Y había una manifestación con muchos medios de comunicación, especialmente del Medio Oriente. ¿Cómo cae sobre la gente, cómo recibe la gente la designación del nuevo líder Khamenei, el hijo del líder asesinado por Estados Unidos e Israel? ¿Qué importancia tiene para la gente la elección de este líder? Sí, quiero contar algo. Hay dos ideas ahora en Irán. Una idea dice que tenemos que terminar la guerra porque hay un montón de problemas cuando hay una guerra, que es correcto. Otra dice que necesitamos que continuar la guerra, porque si terminamos la guerra ahora, esto significa que ellos van a atacarnos después de tres meses, exactamente como lo que pasó en este año. Después de 8 años de la guerra de 12 días, Estados Unidos, Israel especialmente, atacó a Irán. Eso significa que necesitamos continuar la guerra al punto que podemos confiar en la situación que ellos no van a atacarnos. La idea que dice que necesitamos terminar la guerra ahora, no quería que la elección del líder nuevo anuncia, porque ellos saben que el líder nuevo va a continuar la guerra. Pero la gente estaba diciendo que nosotros queremos primero la anuncia del líder nuevo. Segundo, queremos la continuación de la guerra. Al momento, al punto que tenemos que confiar en un Medio Oriente estable. Y podemos decir que ahora la gente está apoyando. La gente que está, quiero repetir, la gente que está en las calles, la gente que está haciendo actos, la gente que está apoyando, porque la mayoría de la gente, casi mitad, ahora están en sus casas. Pero la gente que ahora tiene una palabra está diciendo que nosotros apoyamos al líder porque él tiene la misma plan, el mismo plan que su padre tenía. Uh-huh. Amin, por un lado, Estados Unidos dice que Irán no tiene capacidad militar para resistir o para sostener este conflicto durante mucho tiempo. El canciller de Irán, Araghchi, dijo que ellos están esperando, incluso si Estados Unidos decidiera entrar con tropas en el país, que ellos los están esperando y que tienen la capacidad para expulsarlos y destruirlos de allí. ¿Qué nos podés decir vos? Contanos cuál es la realidad que se conoce desde adentro de Irán de la capacidad que tiene para hacer frente a esta escalada, digamos, bélica. La gente y los expertos en Irán dicen que eso es correcto. Estados Unidos no tiene capacidad de una guerra más larga. Y ahora su petición para alto de fuego y las amenazas que Trump estaba haciendo anoche significa que ellos quieren recuperar y para un momento, un ratito y después atacar otra vez. Eso es un facto. Y Irán, después de cerrar Hormuz, la manera del mar, y no dejar el petróleo pasar por los mares, necesita más tiempo para afectar los precios del mundo. ¿Por qué? Necesitamos al menos 2 o 3 semanas que el precio cambia mucho, porque ahora hay recursos en el mundo. Cuando se terminó, después el precio va a cambiar. Irán necesita que resistir más, al menos 2 o 3 semanas, pero Estados Unidos quiere parar eso para evitar el aumenta del precio del petróleo. Y Irán dice que yo tengo la capacidad de continuar la guerra para varios meses y al menos 6 meses. Pero Estados Unidos no dice nada, pero según sus actos y su petición para alto de fuego significa que tiene una situación grave y no capacidad para continuar la guerra, especialmente por la culpa de la situación de Israel y los daños que ahora podemos ver en Israel, aunque se ha prohibido grabar videos en Israel de los ataques iraníes, pero es muy claro y obvio que hay muchos daños. ¿Qué puede llegar a pasar con los países que rodean a Irán? Irán también ha hecho algunos ataques a lugares puntuales de bases militares estadounidenses o algunas instalaciones petroleras. ¿Qué actitud te parece que pueden asumir con el desarrollo de la guerra, tanto los gobiernos que suelen ser aliados de Estados Unidos como de la población, que a veces sabemos menos cómo reacciona la gente de esos países, ¿no? Uh-huh. Creo que es muy claro, ¿no? No sé por qué el mundo está preguntando sobre la guerra en estos países. Es muy claro y obvio. Yo creo que los países alrededor de Irán, los vecinos, ahora son rehenes de Estados Unidos. Las bases militares de Estados Unidos tenían el objetivo de guardar estos países después de la guerra de Golfo, después de Saddam. Estas bases tenían este objetivo, pero ahora no son para defender o guardar, no significa eso. Ahora las bases son puntos de atacar a otros países y también para evitar estos países mismos si quieren hacer algo diferente. Tenemos que saber que el objetivo y la meta de esas bases son totalmente diferentes a lo que Estados Unidos está diciendo. Segundo, estos bases son puntos de atacar a Irán. Y Irán, si quiere parar la guerra, si quiere hacer seguridad en la región y también en el país, tiene que destruir estas bases de una manera que no hay ningún regreso. Y ahora la petición del líder y también el ejército revolucionario es que si quieren un alto de fuego, tienen que salir del Medio Oriente. Y no va a estar más bases militares en el Medio Oriente. Uno tiene el derecho de atacar y estar presente en el Medio Oriente. Porque eso significa que no va a estar seguridad. ¿Puede haber una reacción de la población de esos países? Sabemos que en Bahrein, por ejemplo, ha habido protestas importantes, pero en países como Emiratos Árabes o Qatar o la propia Arabia Saudita, ¿puede haber una presión de la gente por esta situación, Amin? Es muy interesante, porque aunque la guerra cognitiva está diciendo, según la guerra cognitiva contra Irán, los medios de comunicación están diciendo que hay una dictadura en Irán, hay censura en Irán, pero lo que es más claro para nosotros es que esta dictadura hay en nuestros vecinos. Yo tengo amigos en Imarat que dice que cuando yo estoy en restaurantes, cuando ellos saben que yo soy de Irán, ellos me dicen que tú no tienes que pagar. Tú no tienes que pagar porque tú eres iraní, tú estás haciendo un gran trabajo aquí y nosotros también estamos cansados de Estados Unidos. Y es muy obvio que en Bahrein la gente van a apoyar a Irán, porque Bahrein estaba una parte de Irán hace años y hay iraníes que hablan persa en Bahrein. Es muy obvio, pero el gobierno, que es también una dictadura, no quiere que el mundo lo sabe. La verdad del Medio Oriente, de los países del Golfo Pérsico, es muy diferente a lo que el mundo está visitando. Es completamente diferente, pero él no lo sabe. La dictadura en estos países es de verdad muy grave. Te preguntaba por algunas versiones de estas horas, donde nos decían algunos amigos que miran noticias en internet de que en Teherán particularmente podía haber algunos problemas por los ataques a los depósitos de petróleo. Primero, en cuanto a lo que eso genera, la contaminación ambiental en Teherán, pero también que habría petróleo que estaría afectando algunas zonas, petróleo que se ha volcado, digamos, al destruirse los depósitos, que estaría afectando algunas zonas de Teherán. ¿Esto es así? Eso es correcto. Después de atacar a depósitos de petróleo, había lluvia en Teherán y la lluvia era negra. Toda la ciudad estaba cubierta de oscuridad y los coches, los autos, estaban completamente negro también mi coche, y podíamos ver que en las lavados de autos había un montón de coches, y la calidad del aire de verdad estaba muy horrible. Ahora la situación está mejor. De verdad es un crimen de medio ambiente. Pero ahora, después de las lluvias, podemos decir que está mejor. Y sobre la situación del petróleo en la ciudad, yo lo he dicho, pero otra vez, en estos depósitos había no mucho petróleo antes de la guerra. El gobierno sabía que hay un plan de atacar. Claro, se tomaron las precauciones. Lo otro que vos decías, exacto, que hay restricciones de Israel para permitir mostrarlo, pero que Irán, en medio de las condiciones de bloqueo y de todos los ataques de estos años, ha desarrollado una capacidad militar suficiente como para llegar ahora con misiles y con drones a Israel, a territorio israelí, a la propia Tel Aviv, por ejemplo, que habla de un desarrollo de una capacidad militar muy importante, que incluso ha inutilizado los supuestos escudos que Israel ha desarrollado para impedir esto con la ayuda de Estados Unidos, ¿no? Sí, exacto. Ese es el regalo de independencia. Independencia industrial. Porque después de las sanciones, Irán no tenía ni manera de vivir con dependencia al mundo, especialmente a Estados Unidos y Europa. Y Irán tenía que hacer cosas en la parte militar, tenía que desarrollar su industrial militar con misiles, drones, aunque tiene problema en la parte de aviones, pero con su potencia interna, ahora podemos ver que la situación es mejor. Y esto es un mensaje para todos los países, especialmente en América Latina, que quieren independencia, que significa que necesitan desarrollar la parte de producción e industria. Sí, se entiende, es un buen mensaje. Incluso hasta el presidente Lula ha dicho en estas horas que hay que prepararse porque si no nos van a invadir con respecto a esto que vos decías. Hay entonces, pensás vos, a mí, una capacidad de Irán para resistir más tiempo, por más de todas las amenazas que hace Trump y los jefes militares estadounidenses e israelíes. ¿Hay capacidad de reserva militar para resistir más tiempo en esta guerra por parte de Irán? Según las informaciones oficiales, sí. Pero tenemos que verlo en la verdadera, no sé. Y en el interior, fuera de Teherán, ¿cómo es la situación de la gente? Porque incluso se habla de poder prever una capacidad de que Estados Unidos quiera hacer acciones terrestres, ¿no? Se habla de incluso poder intentar usar fuerzas kurdas para hacer ataques también, para intentar abrirle otros frentes a Irán en esta guerra. ¿Qué se dice en Irán sobre esa posibilidad? Ok, quiero hablar sobre la situación de otras ciudades y otras partes de Irán en general. Fuera de Teherán, en las ciudades importantes como Shiraz, Isfahan, Mashhad, Tabriz, podemos ver menos ataques, menos problemas. Pero ya hay problemas, hay ataques, hay bombardeos, pero las ciudades son más calmas y la vida cotidiana está pasando sin problema. Y ese terror que el mundo está visitando en Teherán no está en otras partes. Pero sobre este oeste de Irán, en la zona de Kurdas, podemos decir que Estados Unidos e Israel están intentando para movilizar los kurdos para atacar a Irán por la tierra, porque ahora, después de las guerras por aire, podemos decir que no hay ningún resultado bueno para ellos. Trump está buscando para un resultado más claro, y ahora podemos decir que la situación en esta zona, hay muchas dudas para decir, pero lo que hasta ahora es muy obvio es que ellos no tenían la potencia de movilizar estos kurdos hasta ahora. Sí, es posible que en el futuro muy cerca ellos van a hacerlo, pero hasta ahora no hay ninguna movilización desde este oeste, solo hay rumores. Quizás estos rumores van a ser verdad, pero tenemos que esperar más. Y también el ejército está preparando la situación para una guerra en el oeste de Irán. Y podemos decir que hay una gran experiencia de luchar contra ellos hace años, en los primeros años de la Revolución Islámica. Había una guerrilla y el gobierno ganó. No creo que va a ser una amenaza muy grave, pero va a matar la gente civil otra vez. Estoy seguro que esto es otra excusa para hacer una situación peor para el país y debilitar el gobierno mientras está en guerra con estos países. Y respecto a la posibilidad de que se abriera, digamos, un frente terrestre en territorio de Irán, ¿qué preparación, qué capacidad tiene? Porque hemos visto, te lo preguntaba Hernán recién, el avance a nivel, por ejemplo, de los misiles con los que Irán viene impactando, por ejemplo, en Israel. Pero a nivel de las fuerzas de combate, digamos, en territorio, ¿cuál es la capacidad que tiene el ejército iraní? Puedo decir que es muy famoso en Irán que las fuerzas terrestres iraníes son es la fuerza mejor en el ejército. Uh-huh. Ni los misiles, ni en el mar, porque nosotros tenemos la experiencia de 8 años de lucha y guerra contra Irak. 8 años es suficiente para mejorar la situación y las estrategias. También la experiencia de luchar contra Israel en Siria. Son experiencias que van a utilizando en esta situación. Y de verdad, la gente tiene menos problema y miedo del parte del tierra, de la tierra. Amin, ¿hay alguna estimación? Porque no hemos visto datos últimos. Hemos visto algunos videos donde vos estás mostrando zonas civiles, digamos, de Teherán que han sido bombardeadas, ¿no? En zonas que vos solías recorrer. ¿Hay alguna estimación de cuánta gente ha muerto hasta ahora en Irán, en Teherán, producto de los bombardeos de Estados Unidos e Israel? Sí. Pero no es exacto porque la situación es peor que podemos decir de datos exactas, Claro. pero al menos 1.300 personas se murieron en estos ataques. Bien, hoy veíamos imágenes de lo que vos decías al principio, que había una concentración en una plaza central de Teherán con mucha gente. Digo, es una imagen difícil para imaginarnos nosotros del otro lado del mundo, ¿no? Una concentración de la gente apoyando la lucha mientras sonaban, mientras caían misiles o bombas en, no muy lejos de ahí, ¿no? No muy lejos de ahí. ¿Eso se estaba dando hoy? ¿Era que se daba esa concentración que vos mencionabas? La concentración en estas plazas y sitios públicos es muy normal ahora para la gente. Lo hacen todos los días y todas las noches, especialmente por las noches. Ellos quieren apoyar al gobierno y al régimen porque creen que ahora la parte militar está luchando contra Israel y Estados Unidos y las bases militares en otros países. Y nosotros, el pueblo, tenemos que llevar seguridad por las calles. Claro. Y con construcción, con reunión, con manifestar, podemos hacerlo. Y aunque hay bombardeos muy cerca a estos sitios, pero ellos no tienen miedo. Y podéis verlo, es muy sí. claro y obvio. Sí. Una última pregunta por hoy, Amin. Previo a este inicio de estos ataques de hace unos 10 días, ¿se dio toda esa situación de protestas en Irán por la situación económica, pero que también Irán denunció la acción de provocación de grupos infiltrados, alentados por Israel, organizados por Israel o por Estados Unidos, que generaron las muertes? Porque te imaginas que acá en los medios occidentales se llegó a hablar de decenas de miles de muertos, se habló de más de 30.000 muertos y todos se responsabilizan de esas muertes al gobierno de Irán. ¿Qué fue lo que se dio? ¿Qué fue lo que pudiste vivir vos? ¿Qué vivió la gente de Irán en esas semanas de protestas respecto a esas versiones que se manejan acá en Occidente? Puedo decir que ahora una parte de esta gente que estaba en la calle, en las calles y las protestas del mes anterior, ahora están en las calles apoyando al gobierno, puedo decir al país en esta situación de guerra, porque la causa no es la causa económica, la causa de diferencia interna no es la causa del país mismo, la causa de existencia. Estamos luchando para vivir. Y ahora hay una parte, no voy a decir que son muchos, porque quizás es una mentira, pero yo vi que hay gente que estaban protestando hace un mes. Y por favor, quiero corregir algo. Los datos de los muertos de estas protestas son de verdad mentiras. Hay datos que dicen que se murieron más de 40.000 personas. Sí. Hay datos que dicen que hay 80.000 personas muertos, que es de verdad mentira, es mentira pura. ¿Por qué? Porque yo tengo una idea. En Gaza, después de 2 años de guerra, no murieron 100.000 personas. 100.000 personas, sí. Es imposible que en 2 días el gobierno iraní matar 80.000 personas. Es casi imposible. Tienen que matar al menos 2 o 3 personas cada segundo. Es imposible. Estamos hablando sobre historias imaginarias. El gobierno, después de las protestas, anuncia una lista de los muertos con su información personales y con mucho evidente, y dice que son menos de 4.000 personas, que la mayoría estaban protestando sin problema, pero hay elementos, hay personas armadas entre ellos que mataron el ejército y también personas civiles protestando. Y para matar ellos, el ejército y el Ministerio de la Seguridad tiene que tirar a ellos y tirar a una persona entre un montón de población. Significa que hay muertos de los civiles inocentes. Y nada más ahora. Muy bien. Amin, vamos a cerrar ahora este contacto. Quedamos realmente contentos de haber podido hablar contigo en medio de la situación que estás viviendo y que está viviendo el pueblo iraní. Toda nuestra solidaridad desde Radio Centenario, desde la audiencia, seguramente con ustedes. Y esperamos poder seguir en contacto en los próximos días y atentos a toda la información que quieran enviarnos también para romper el cerco que en Occidente se vive de lo que está ocurriendo y de la batalla que está librando Irán por toda la humanidad, podemos decir en este momento. Gracias a ustedes para invitarme. Un mensaje final: ojalá que el sangre de iraníes va a despertar el mundo. Y gracias otra vez a todo para las solidaridades. Y siempre estamos aquí para informar y contar la verdad en el Medio Oriente y en el mundo. Gracias, Amin. Era Amin Saburi, corresponsal del diario digital La Humanidad. Y gracias, Hernán, también por haber participado en este rato, en A Decir Verdad, en este contacto tan importante. Un abrazo para mí y hasta pronto. Un abrazo, hasta pronto.